lavar en coche. Seguiremos haciendo nuestro aporte para que mucha más gente todos los días sienta esa felicidad plena de saber que tiene la seguridad de su casa, ¿no? Porque la casa propia da una seguridad distinta, ¿no? Uno sabe que, bueno, que puede haber buenos momentos, malos momentos, pero si uno sabe que cuenta con el techo propio, ya es un punto de partida, una base de seguridad totalmente distinta. Espero que sepan elegir bien su casa, porque también lo que me gusta de este plan es que no es un gobierno que construye una casa donde el gobierno le parece y la gente tiene que ir a vivir, sino que ustedes libremente, con su crédito, van y eligen cuál es la casa que les gusta, en el lugar que les gusta, por supuesto, mediando que les alcance la plata que tienen de crédito, pero la verdad, teniendo esa posibilidad de poder elegir lo más cerca posible donde a ustedes les gustaría vivir y no en un lugar donde realmente por ahí es lo que les toca y no están muy de acuerdo. Adeudándonos a futuro la propuesta de Mauricio Macri, el jefe de gobierno, ayer en la entrega de los primeros 250 créditos del programa Primera Casa Buenos Aires. Este programa fue lanzado en el mes de junio y permite adquirir inmuebles como primera vivienda en la ciudad y en el Gran Buenos Aires a residentes en el país entre 18 y 50 años. Por supuesto que sacar un crédito no está dentro de las posibilidades de la gran mayoría de personas que tienen problemas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires. Aquí hay una población total de 2.800.000 habitantes y en el año 2009 un informe producido por Médicos del Mundo advirtió que aproximadamente 15.000 personas viven en situación de calle. Paralelamente, el Centro por el Derecho a la Vivienda afirma que en la capital se encuentran cerca de 120.000 inmuebles deshabitados. Repito, 15.000 personas en situación de calle, 120.000 inmuebles deshabitados. Es decir, con una séptima parte de los inmuebles deshabitados estaríamos solucionando los problemas habitacionales de la gente en situación de calle. Algo así es lo que han pensado la gente de Destapiadas. Están aquí Pablo Ferreira y Damián Fraguine. Bienvenidos y gracias por estar, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo surgió esta idea y de qué se trata Destapiadas? ¿De qué se trata Destapiadas? Bueno, Destapiadas, como bien lo comentabas vos, primero fue el hecho de la atención de lo que nos llamó las casas desocupadas en la ciudad de Buenos Aires. Es algo que, si bien está en la cotidianidad de la gente, uno muchas veces no se da cuenta. En la vorágine del día a día vas a pasar por la ciudad y no mirás esas cosas. Empezó a llamar eso la atención y poco a poco fue el foco de lo que estalló todo, de donde partimos, que fue empezar a investigar qué pasaba. Miró una casa por acá, nos juntamos un día, che, fulanito, viste que hay muchas casas tapiadas, así como cosas de amigos. Y empezás a ver y cada vez te empezó a llamar la atención. Ahí nos empezó a hacer mucho ruido. De ahí nace Destapiadas, de la necesidad de ver qué estaba pasando con eso y buscar una solución, una alternativa para todos esos inmuebles vacíos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles son las alternativas que van apareciendo o los movimientos que se podrían hacer para poder aprovechar justamente esas casas y poder combatir la crisis habitacional? Mira, nosotros, por un lado, estamos intentando organizar y hacer un relevamiento, inicialmente fotográfico, donde se incluya la dirección y el barrio donde está localizada una casa vacía, deshabitada, e intentar instalar el tema de alguna manera, ¿no? Para que la gente y también, en un caso posterior, los legisladores vean la posibilidad, digamos, vean la necesidad de reutilizar socialmente las casas vacías. No es una cuestión solo de ley, de hacer una ley, sino de lograr que ese tema, digamos, sea, que la gente lo digiera y que la gente lo tome como propio, ¿no? El contraste entre la gente que vive en la calle y las casas vacías debería ser suficiente, aunque al día de hoy tampoco logra, digamos, sensibilizar como a nosotros nos gustaría. Sobre todo creo que es instalar el tema, ¿no? Es interesante pensar que lo que se ofrece hoy a una persona en situación de calle es siempre transitorio, ¿no? Por un lado, escuchábamos la propuesta del macrismo con este programa llamado Primera Casa Buenos Aires, que ya habla de tener que sacar un crédito. Que un banco pueda aceptar a una persona pidiendo un crédito. Y lo otro que aparece son hoteles transitorios, casas colectivas, bueno, todos paliativos, ¿no? Sí, que aparte no están funcionando bien, porque la realidad es que hay familias en situación de calle. Si bien uno ve también gente sola, hay muchas familias en situación de calle, con nenes, con mayores, con adultos, con ancianos. Y ya de por sí, esos son lugares para ir a dormir, donde se paran las familias, hombres por un lado, mujeres por el otro lado, mujeres con nenes por el otro. Mucha gente, de hecho, opta por no ir incluso por ese tema. Aparte, sumado a los tratos en esos lugares, que son casi carcelarios por momentos. Se habla de muchas normas, ¿viste? Que mucha gente incluso te lo comenta, que mira, prefiero seguir durmiendo en la calle antes que irme a dormir a un parador. Sí, aparte tenés que hacer grandes colas para poder acceder, justamente, porque hay mucha más demanda que las camas que hay en los paradores, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que aparece también como propuesta es, ante la vivienda ociosa, cobrar un impuesto y que con el dinero recaudado por ese impuesto de la vivienda que está abandonada por su dueño, se pueda justamente construir un plan de, hacer un plan de viviendas populares y demás. Esto agrega como un paso algo burocrático, que sería primero recaudar y después que eso se destine efectivamente a la construcción de casas. ¿Ustedes se imaginan la posibilidad de casa destapiada, casa que ocupa una persona que lo necesita? Bueno, nosotros estamos imaginándonos eso, claro. De hecho, es el proyecto. Esa es la idea del proyecto, es destapiar. Vos bien lo dijiste, o sea, un séptimo dijiste, y yo me animaría a decir que quizás como un 5% incluso de las casas tapiadas de la Ciudad de Buenos Aires solucionas el problema de gente en situación de calle. Si querés ir más profundo, incluso el tema de la vivienda, claro, o sea, 150.000 casas, 120.000 casas tapiadas, es una locura. Uh-huh. Es un... No, tenés que verlo físicamente. Por eso, bueno, de hecho, la página y cómo lo manejamos nosotros, buscamos el impacto visual, que la gente deje de escuchar el número y lo pase a ver en la realidad. No es lo mismo que te lo cuenten que ver una foto y cuando te encontrás con 300, 400 fotos de paredes cerradas, decís, no puede ser. Y las relacionás con todas las que hay en tu barrio, claro, seguramente. Claro, ¿no? Ahí es donde empieza a buscar. A ver, pero me pongo el abogado del diablo, ¿no? Yo soy dueño de una casa que está tapiada, que por X motivo la abandoné, la tengo ahí. Ese es el X motivo, en realidad. Porque el X motivo se puede entender, porque no puedes hacer una inversión correspondiente, porque la casa se vino abajo y no está en situación de habitar, de hecho. Pero una cosa es eso y otra cosa es la especulación inmobiliaria, que incluso se está viendo ya. Cada vez hay más casas en venta. Hemos visto casas que ya en el relevamiento llevamos 2 años y siguen al día de hoy tapiadas, que no es que... Es una especulación, una clara especulación inmobiliaria y está habiendo en muchos barrios. Uh-huh. Lo otro que pasa es edificios nuevos y vacíos, que son como ahorro en ladrillos, ¿no? En vez de dejarlo en los bancos, se pone en ladrillos, ¿no? En ladrillos. Ahora, voy a esta situación. Yo soy dueño de una casa que está tapiada. Pablo está en situación de calle. ¿Cómo sería el acuerdo que tendríamos para que efectivamente vos ingreses a esa casa que yo tengo en desuso? Bueno, la idea, digamos, que seguramente con el futuro podría llegar a sufrir modificaciones, esta es nuestra propuesta, es que después del paso de revisión de Estado el inmueble, digamos, el Estado o la administración pública de alguna manera intimaría al propietario y el propietario tendría varias instancias para reparar la casa o dar su descargo, justificar, alquilarla. Hay una instancia de un alquiler voluntario, un acercamiento entre ambas realidades. No sé, digamos, los propietarios no dejarían de tener derechos sobre sus bienes, pero de alguna manera hay que avanzar sobre la cuestión de darle un marco de uso social a las viviendas. ¿Y la persona entienda esto? Sí. ¿Y la persona en situación de calle pagaría un alquiler por esta vivienda o cómo sería? Bueno, eso también es algo que habría que determinar. Hay que entender que eso cada incluiría... situación es una realidad diferente. La realidad es esa. Si bien el Estado es el que hace el nexo y el que tiene que hacerse cargo en un principio. Pero porque es el primer paso para que la gente que está en situación de calle pueda dejar de estarlo para poder integrarse al sistema, a trabajar, a poder llevar su vida cotidianamente. Siempre y cuando eso sea una salvación, que también deberíamos preguntarnos, ¿no? Esa reinserción social. Eso es para otro debate. Yo no sé. Digamos, para trabajar necesitas un hogar, una condiciones casa, una vivienda de estado, mínima. De comodidad mínima. O sea, seguro. Casa, comida, son derecho a la vivienda es algo universal. Y... ¿Se implementó algo así en alguna otra parte del mundo? ¿Algo parecido a lo que están pensando? Sí, en Cataluña, en Inglaterra, en el País de Gales, en Francia. En Cataluña hace unos 4 o 5 años se hizo un plan territorial de la vivienda o del habitatge, como le dicen en catalán. Y bueno, eso digamos, fue un relevamiento y un estudio que se hizo durante unos años hasta que arribó finalmente a una ley que se sancionó. Y existen algunos casos donde realmente se llevó a cabo, ¿no? Donde los propietarios en algunos casos voluntariamente y en otros casos un poquito más presionados tuvieron, digamos, que entregar las viviendas para que sean alquiladas, no solo por gente en situación de calle, ¿no? La realidad de la vivienda también en España es un poco diferente a la de aquí, pero el espíritu de esa ley, digamos, si aquí se lograra hacer algo más o menos similar, sería un éxito. Por lo menos le daría un marco y se podría avanzar en ese sentido, ¿no? Además de repercusiones mediáticas, ¿tuvieron respuesta de algún legislador o legisladora interesada en esta propuesta? Puntualmente, no, lo estamos hablando, estamos acercando el proyecto, les está interesando, la verdad, pero tampoco tuvimos muchos acercamientos. Preferimos movernos primero por el lado de la gente, del común, de la sociedad. Uh-huh. De lo que hablamos, de generar el debate, de que, bueno, que cualquier persona ande por la calle y le dé esa curiosidad para empezar a reflotar el tema. Ya, bueno, la gente, la Gleis, que también hizo otro, un plan integral de la vivienda, eso hizo que el tema salga al tapete de vuelta y vino muy bien. Eso buscamos más que nada. Nosotros lo hemos acercado, no es que no, lo hemos acercado a diferentes sectores, pero ahí quedó. Uh-huh. Nos dijeron, che, está bueno, en algún momento juntémonos a charlarlo. Y ahí queda. Sí, la idea es, digamos, que hay varios actores que pueden intervenir, las fuerzas políticas, los ciudadanos de a pie, los movimientos sociales. Existen varios grupos y colectivos que trabajan y que intentan intervenir en la cuestión de la vivienda a varios niveles. En este caso es algo específico para resolver la cuestión de la gente en situación de calle, pero eso, digamos, se integra con otras cuestiones. Está también el tema de toda la gente que está moviendo y activando, militando con el tema de la ley de alquileres. Uh-huh. Son cosas que están relacionadas. Las comunas también tienen mucho que decir, o deberían tener, las comisiones de vivienda de cada comuna. Y bueno, y la gente en general. Nosotros estamos, digamos, esperando, o nos gustaría que la gente envíe sus fotos, por ejemplo. Uh-huh. Porque yo creo que todo el mundo, digamos, con un teléfono, con un celular o con una cámara de fotos normal, podés sacar una foto, enviarla, y eso, digamos, engrosaría ese relevamiento y nos permitiría luego presentarlo con más fundamentos, ¿no? Sí, es un objetivo específico, aparte que no suena a locura, ¿no? 15.000 personas, uno dice, tiene que haber una solución para ese primer paso. Después está tal vez la discusión más grande de cómo una persona puede sostenerse en el tiempo, en un puesto de laburo, el trabajo genuino que permita mantener los gastos habituales de cualquier persona. Totalmente. Pero un primer paso de 15.000 personas que salgan de la calle no parece una locura, ¿no? No es tan lejano, uno se lo plantea, y más con los números que estamos hablando. Son números que son claros, no estamos hablando de pocas viviendas, es grande. Lleva a Buenos Aires, sí. El sitio es destapiadas.org, allí pueden ver las imágenes ya compiladas de las casas tapiadas de esta ciudad. ¿De qué manera se puede participar, arrimarse, además de sacando la foto y enviándola por correo, ¿no? Contactándose a través de la web o de la página de Facebook, que la encontrás bajo el nombre de Destapiadas. Y a partir de ese contacto, en general, nosotros nos hemos conocido así, por una curiosidad a través de conocerlo virtualmente, y ahora, bueno, nos conocemos en el mundo físico, digamos. Entonces, cualquier persona que, además de enviar una foto, por ejemplo, el grupo es abierto. De hecho, la idea es que se sume gente, ¿no? O sea, uh-huh, porque pueda aportar otras miradas, disensos, consensos. Hay trabajo por hacer, el relevamiento es una ciudad muy grande, lleva tiempo y otras cosas, ¿no? El mismo proyecto, todo. Nosotros estamos... por eso jugamos así, tiramos las cartas sobre la mesa y hacemos partícipe a la comunidad, a la gente, a que se interiorice, que se informe, y que si le llama la atención y le interesa, que se sume. Uh-huh. Cada uno puede aportar de diferente lado, con los tiempos, las formas, como pueda. Ya dijimos, desde fotos hasta contactos o articulaciones con diferentes cosas. Hay gente que conoce a fulanito, fíjate, podemos llevar esto. Hay un montón de lugares. Bien, www.destapiadas.org, si les quieren escribir o enviar imágenes, destapiadas@gmail.com. Allí podrán ver una gran galería de casas tapiadas. Esta información es importante: 15.000 personas en situación de calle, 120.000 inmuebles deshabitados en la misma ciudad. Pablo, Damián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A vos.